¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Verso on the road. Aquí estoy en Majadahonda, en una selecta urbanización con seguridad a la entrada, donde te preguntan a dónde vas. Chalets adosados y todo muy bonito, con amplios espacios. Voy a dar asistencia a una clienta que tiene un Mac con emulación en Windows. Y aquí voy con mi Surface. Y estoy, de verdad que estoy súper contento con la Surface. Llevaba un tiempo que la tenía arrinconada en el cajón. Y claro, le dedico tanta atención al iPad que creo que estoy siendo bastante injusto con la Surface. La Surface que tengo es un modelo que tiene 4 GB, un procesador M3, y que, como le oí un día a no me acuerdo quién, creo que era Fernando del Moral, el M3 es suficiente para la totalidad de tareas que yo necesito. Incluso pues para ponerlo en modo dock con el puerto, se me ha olvidado el nombre, el puerto este de salida de vídeo que tiene, el Thunderbolt, ¿no? Sí. Con un dock y con USB. Y la verdad es que me resulta muy útil. Este año he trabajado más que otros años y estoy menos cansado que otros años gracias al bendito carnet de conducir que me ha facilitado mucho las cosas. La Surface ha sido el dispositivo que ha venido conmigo en detrimento del iPad por una sencilla razón. Pues por muchas tareas las podría hacer con el iPad. Sobre todo lo que son mis listados en Excel y correos. Pero cuando tengo que andar con USBs para arriba, para abajo y alguna aplicación Windows, entonces ya la cosa se complica. La autonomía es muy buena, el teclado sería mejorable, ¿eh? El teclado, no sé si me gusta más, creo que me gusta más el del iPad, el Smart Keyboard, que cualquier otro Pues por una razón, el recorrido de la tecla es menor y más suave, pero aún así no es una cosa de que te quedas preguntando, ¿le he dado a la tecla o no? Así que llevo unos días que esta semana he estado en Guadalajara, he estado trabajando fuera en varios sitios, por Madrid, y la Surface ha estado conmigo. Estoy usando Scrivener, que aunque la versión Windows es un poco más penca, no es tan bonita, pero a nivel de funcionalidad es igual, es prácticamente igual, exceptuando algún detallito, es igual. Todo lo demás, OneNote y el Stylus de Microsoft, pues yo compré porque me salió más barato, no sé si esto lo he comentado. Claro, los palitos estos que dice el señor tejedor, pues el último modelo siempre es bastante más caro. Yo encontré uno muy, muy, muy barato. Es que no sé si me costó 20 y pico euros. Que supongo que es el Stylus anterior, o quizá el primero de todos. Que funciona bien. Ahora, hay que reconocer que es bastante más preciso. Bastante, bastante más preciso el iPad. El del iPad. Por otra parte, tiene la ventaja de que no hay que andar cargándolo. El de la Surface, aunque yo sé que el iPad nuevo es magnético, el de la Surface es magnético y eso está fenomenal. Eso es una gran ayuda. Y la verdad es que uso OneNote para lo que son mis notas manuscritas, ese diario digital que llevo y que acumula megas y megas en OneDrive. Y eso me resulta muy chulo. Luego, tener un navegador completo siempre, bueno, lo comenté en otros análisis, para mí es fundamental porque yo dependo mucho del NAS, donde hago copias de seguridad, gestiono mis descargas y demás. Que aunque el otro día lo puse en Instagram, que en mi cuenta creo que es la misma, @converso72, pues yo tengo una máquina que compré hace ya, pues no exagero, 5 o 6 años, que es un PC de sobremesa, un AMD A4 a 3,2 GHz con 8 GB de RAM. Una máquina que me costó 200 y pico euros en PC City o en la nueva franquicia que la sustituyó. Y es una máquina que funciona muy bien, ¿eh? le puse un disco duro adicional y yo tengo la idea de que el cine en blanco y negro libre de derechos de autor es algo que merece ser compartido siempre. Y bueno, pues lo tengo ahí encendida todo el día, todo el santo día, compartiendo torrents de películas de Harold Lloyd, las antiguas películas de Chaplin, Metrópolis de Fritz Lang, esos grandes éxitos libres de derechos de autor. ¿Y a quién beneficia eso? Bueno, a mí no, porque yo comparto más de lo que recibe, pero eso es lo bonito de compartir amigos frente a aquellos que pensáis de manera errónea en la piratería. Así que bueno, la Surface es el dispositivo realmente convergente. Sin embargo, por ejemplo, hay un uso que no le doy a la Surface, que son las limitaciones, que es cuando quiero leer, o cuando quiero estar tumbado en la cama o en el sofá viendo cosas, para eso el iPad es mucho mejor porque es más tablet. ¿Qué nos deparará cuando llegue la nueva actualización de iPadOS? Claro, esto es aventurarme a hablar sin todavía tener una experiencia de primera mano. Pero yo creo que lo que nos va a deparar va a ser un iPad igual que el de ahora, pero con algunas funcionalidades más. Algunas muy importantes, como un navegador Safari de verdad, pata negra, o como un puerto Lightning, o el que tenga el iPad Pro, que creo que es diferente, el iPad Pro nuevo, el último que ha salido, que sea compatible con USB, discos duros, cámaras y demás. Todo eso va a estar muy bien. Lo que yo no veo que me convenza del nuevo iPad OS es el tema de ventanizar las aplicaciones. Eso lo veo que todavía no va a estar del todo conseguido. Y esa es la funcionalidad guay. Es decir, vale que tú puedas tener aplicaciones corriendo y luego hacer la transición con Alt-Tab y todas esas cositas chulas. Pero un escritorio, amigos, es un escritorio. Y esa es la gran ventaja de la Surface. Y bueno, y quien dice la Surface, pues otros dispositivos, como Samsung también tiene su dispositivo Windows y otros tantos. Y veo que va a venir un señor con una cosa de echar hojas. No, se ha ido. Que estoy en el coche grabando. Ya sabéis que últimamente grabo en movilidad. Y el otro día grabó el señor Rupert Dax. Grabó el señor Miguel Ángel Cabrera después de tiempo. Y yo ahí aleccionando a todos a que grabaran. Y al final fui yo el que no grabé. Bueno, son mis 55. Voy a seguir hablando. Entonces, bueno. Surface. Gran dispositivo. Dispositivo ignorado. Dispositivo que seguramente la mejor compra con cabeza, y yo lo estoy practicando en los últimos años, que es comprar los dispositivos de una generación o dos anteriores, con lo cual consigues un precio la mitad y en algunos casos aún menor, te va a permitir disfrutar de lo último de tecnología. Sí, lo último, porque es que un cambio de una generación a otra ya no es tanto, pero a un precio sensiblemente menor. Yo la Surface que tengo no es la nueva que ha salido, la compré en Navidad, si os acordáis, la compré en Navidad en el Fnac porque encontré que estaba con un precio muy bueno y mira que yo tengo descuento de estudiante y era aún mejor que el descuento de estudiante. Y eso pues hizo que saliera corriendo a mediodía a comprarla y a ponerla en marcha, y ahora en los viajecitos que tengo pendientes, ahora pues seguramente en verano haremos alguna escapada menor, breve, pero alguna escapada, pues será la Surface la que salga, porque entre otras cosas, aunque, bueno, ya sabéis que yo siempre, últimamente desde el Chromecast, suele viajar un Chromecast de primera generación, que no lo vendí ni nada, lo cual me alegro, y ese es el Chromecast que utilizo para llevármelo a los hoteles y crear una red wifi compartida con el móvil y mandar contenidos tan ricamente, lo cual transforma cualquier televisor con HDMI en un Smart TV o mejor, ¿no? Aunque yo, desde que tengo el Amazon Fire El Chromecast de Amazon creo que me parece muy superior, me parece bastante superior el dispositivo de Amazon al dispositivo de Google, de verdad que lo creo así. Bueno, amigos, pues hasta aquí esta primera parte que no sé si continuará. Si no continúa, pues un saludito a todos, felicidad y amor.